Maldita mi duda fue fatal y es la que me hizo escapar. contigo toqué hasta el cielo. Y un recuerdo de esos como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores de azahar me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores de azahar me pongo a llorar. Todos llegaron a bailar el meneito, todos llegaron a bailar el meneito, todos llegaron a bailar el meneito, todos llegaron a bailar el meneito. Paso al frente, para los lados, alza los brazos, tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve. Thank you.